conocido en el día de hoy, algunos problemas que no fueron reconocidos por parte del municipio, dado que tanto el intendente como la secretaria de Hacienda, Andrea Gutiérrez, no salieron a desmentir ni tampoco a confirmar que eran problemas económicos del municipio. No se pudieron pagar los sueldos, es decir, hoy, durante la mañana y también ayer por la noche, los empleados municipales transitaban en búsqueda de dinero, el dinero del sueldo del mes de febrero, en los cajeros automáticos donde cobran los sueldos aquí en General La Madrid. Consultado la contaduría de la Municipalidad de General La Madrid, trataron de no dar información o no dieron ningún tipo de información, solamente manifestaron que hoy recién era primero de marzo, a lo cual daban todavía alguna posibilidad que en el resto del día podían llegar a cobrar los empleados municipales, cosa que hasta hace algunas horas no había ocurrido, es decir, librar los fondos en las cuentas de los trabajadores municipales. Desde distintos sectores y especialmente la oposición se comenta de algunos inconvenientes en lo económico que ya comienza a sufrir el municipio en el comienzo de este año 2012.